Proverbios capítulo 28. El versículo 13 es el versículo que vamos a leer. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Ustedes saben que no es chicanía, ¿no? No es bueno hablar de uno mucho. Pero yo hace un mes larguito entré a estudiar. Y lo que estoy estudiando es gestión en negocios internacionales. Y la materia que más estamos viendo, o sea, esto se divide en bloques. Estamos viendo 5 materias en este primer bloque, que son 2 meses y medio. Y el otro bloque me imagino que serán 2 meses. Y estamos viendo una materia que se llama gerencia estratégica. Y resulta, pues, estamos hablando de lo que hace un gerente. Y un gerente lo que tiene que buscar es la productividad de la empresa. Y me han dejado varios trabajos. Y en esos trabajos, pues, he tenido que consultar mucho en el internet, y me he tenido que encontrar con muchas páginas, demasiadas páginas, que hablan de negocios, que hablan de finanzas, que hablan cómo salir de deudas, que hablan de cómo hacer planes, de cómo hacer estrategias, de cómo hacer metas, de cómo ser asertivo. Bueno, cantidad de cosas que usted no se imagina. Por lo que más uno se queda aterrado es el número de consultas que tiene esto en la internet. Gente tratando de buscar cómo ganar dinero, cómo invertir, cómo ser más rentable, bueno, cantidad de cosas. Y posiblemente lo que más se busca en internet, fuera de algunas cosas pecaminosas, es cómo nos vaya financieramente bien. Esto a mí me dio una idea, ¿no? Dije, bueno, si la gente está buscando cómo prosperar, cómo ganar, cómo enriquecerse, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer planes, cómo hacer estrategias, ¿por qué no lanzar a internet algunos mensajes que hablen de ganar, de prosperar, lógicamente enfocándolos a la verdadera riqueza, que es la espiritual? Y esta semana publicamos un video que le nombramos, ¿cómo fue? ¿Cómo obtener las verdaderas ganancias? ¿Cómo obtener verdaderas ganancias? Y yo sé que mucha gente se va a encontrar con ese video en internet. Y el segundo tema que yo voy a publicar en estos días en internet es ¿por qué no prosperamos? Y a eso me quiero referir hoy, ¿por qué no prosperamos? Lógicamente no lo voy a enfocar, yo no lo voy a enfocar en la parte financiera. Ustedes saben que no somos enemigos de la prosperidad financiera. Si Dios quiere prosperarnos, nos prosperará, y en su soberanía dice la Biblia que Él enriquece a algunos, que Él prospera a algunos, y en eso no vamos a tener discusión. Si Dios bendice a alguien económicamente, gloria a Dios. Pero aquí tenemos que hablar de la prosperidad del alma. ¿Por qué no prosperamos? Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué nuestra alma no prospera? ¿Por qué nuestra vida espiritual no prospera? Ahí está en el versículo 13 la clave. El que encubre sus pecados. ¿El que quiere qué? Esa palabra encubrir, ¿qué es? El que quiere ocultar. ¿El que quiere qué? Tapar. El que quiere esconder su pecado, ¿no qué? No prosperará. Porque usted dice, ¿yo por qué no avanzo en mi vida espiritual? Siento que estoy como estancado. Entonces, te voy a invitar a que revises tu vida. ¿Estás encubriendo el pecado? A veces nosotros somos buenos para no confesar. Somos buenos para no creer que estamos mal. Le voy a dar varios ejemplos y quiero que empecemos a hablar de algunos pecados que solemos hacer, y como son cosas que solemos hacer, ya se han vuelto como costumbres y no la vemos como pecado. Y esas cositas son las que han estancado nuestro caminar espiritual, nuestro caminar con Dios. Entonces, miremos un ejemplo de esto. El Salmo 32 es un ejemplo bien precioso. Aquí David va a hablar de por qué su vida por un tiempo se estancó, su alma no prosperó y su relación con Dios no marchaba bien. Empieza diciendo el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mire que dice cubierto, ¿no qué? No dice encubierto, no dice escondido, no dice tapado. Aquí se refiere al perdón de Dios que hemos recibido por medio de Cristo. Esto también está en Romanos capítulo 4. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que él está hablando de aquí que de alguna manera no estaba prosperando espiritualmente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No les parece esto muy parecido al proverbio que acabamos de leer? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A qué se está refiriendo David en todo esto? Yo sé que usted se acuerda que David un día, en el tiempo en que suelen los reyes a salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. David no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe por qué nosotros muchas veces pecamos? Porque dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, porque dejamos de orar, porque dejamos de tener comunión con Dios, porque dejamos de estar cerca a las cosas que Dios nos manda que estemos cerca. Y él no fue a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén y una mañana salió al terrado y vio al frente del terrado una mujer que se estaba bañando. Dice la Biblia que esta mujer era Betsabé, y Betsabé era la esposa de Urías, de uno de los generales del ejército de David. Y David la codició. Mire lo que hizo por ser ocioso. Mire lo que hizo por no ocuparse en las cosas que tenía que ocuparse. Alguien dijo por allá alguna vez, y me parece una verdad muy profunda, una mente desocupada es un taller del diablo. Y David empezó a maquinar con esta mujer y la mandó a traer. Ustedes saben que adulteraron, y la Biblia habla sobre el adulterio muy clarito. Más adelante vamos a ver eso, no hoy, pero vamos a ver que uno de los pecados que Dios no va a pasar por alto, ninguno lo pasa por alto, pero que no va a quedar escondido, que no va a quedar impune, es el adulterio. ¿Y David qué hizo? ¿Adulteró? ¿Y qué dice la mujer adúltera? ¿Se acuerdan? La mujer pecadora, ¿qué hace? Come, se limpia y dice, nada ha pasado. Y David tuvo esa actitud, pecó, se acostó con la mujer, la despidió a su casa y dijo, nada ha pasado. Lo que David no contaba es que esta mujer iba a quedar en embarazo. Pero como el esposo sí estaba cumpliendo con la responsabilidad, estaba en la guerra, pues lógicamente el esposo se iba a dar cuenta cuando llegara 3, 4 meses después y ver a la mujer con una barriguita, iba a decir, pero bueno, yo no estuve contigo. ¿De dónde apareció eso? Y eso iba a traer problemas. Y David quiso encubrir su pecado. ¿Cómo quiso encubrir su pecado? Mandó a llamar al marido, le dijo, ¿por qué no vas y estás en tu casa por unos días, disfrutas? Y este hombre sí era más honesto que David. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Todos los soldados están partiendo el alma en la guerra y yo voy a disfrutar de mi esposa. Esto sería un mal gravísimo, yo no puedo hacer eso. Y ese día se quedó fuera de las puertas. Al otro día le contaron a David, David, ¿y yo qué voy a hacer si este hombre no va y se acuesta con su mujer? Esa noche lo emborrachó, pero el hombre ni borracho, pues, ni borracho. Eso era Dios, porque Dios no le quería que encubrir el pecado a David. En este tiempo que David quiso encubrir su pecado, ustedes saben que después lo despachó, de alguna manera usó a su propio ejército para que lo asesinaran, porque él dijo, pongan a Urías adelante y cuando estén cerca del muro todos se retiran y lo dejan solo, y planeó la muerte de Urías y lo mató. Después tomó a la mujer y él pensaba que todo estaba solucionado. Pero ¿qué empezó a pasar con su vida? ¿Qué empezó a pasar con su vida cristiana? ¿Qué empezó a pasar con su comunión con Dios? ¿Empezó a qué? Acercarse. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y si alguien sabe qué es un sequedal de verano, somos nosotros. Miren las montañas. ¿Cómo estaban hace unos meses? Verdes, bonitas. ¿Cómo están ahora? Pálidas. Ustedes saben que se han incendiado. Que no llueva ha hecho que la hierba se seque. Y eso es lo que dice la Biblia. Sequedales de verano. Empiece, miremos nuestra vida, ¿cómo está? ¿Será que nuestra vida espiritual ha prosperado? ¿Será que nuestra vida se está secando? ¿Será que ya no podemos orar como orábamos antes? ¿Será que ya no podemos tener esa relación con Dios como la teníamos antes? Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, ¿será que hemos encubierto nuestros pecados? ¿Será que hemos tratado de tapar, como dicen por ahí, el sol con un dedo? No hay prosperidad si encubrimos nuestro pecado. Ustedes saben que después Dios le dice a Natán, David ha pecado, ve y confróntalo. Y el hombre fue con una historia. Yo sé que todos conocen la historia, que él fue y le habló de que había un vecino que tenía una corderita, y que enseguida en la casa de él había un hombre que tenía muchas corderas, muchos asnos, muchos becerros, muchos de todo. Y este hombre un día llegó a visitarlo a alguien y fue y tomó la corderita de su vecino, la sacrificó. Y cuando David escuchó esta historia dijo, ese hombre es digno de muerte. Y después como que se calmó un poquito y dijo, bueno, si lo matamos, o sea, quitamos a un perverso de la tierra. Pero, ¿qué va a pasar con el que perdió la corderita? Entonces dijo, mejor que pague 4 tantos. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a David a través de Natán? Ese hombre eres tú. Y ahí fue donde él cayó rendido y nació el Salmo 51. Ahí fue donde él reconoció, ¿qué? Su pecado. Ahí fue cuando dijo, no encubriré mi iniquidad y confesaré mis transgresiones a Dios. No hay prosperidad en la vida espiritual mientras nosotros no declaremos nuestro pecado. Si hemos tratado de encubrirlo, nuestra vida se va a ir secando. A eso se refiere Proverbios 28. Ahí no está hablando de prosperidad económica, ahí no está hablando de dinero, ahí está hablando de una salud espiritual. Y no vamos a avanzar espiritualmente si no confesamos a Dios nuestro pecado. Aquí en el Salmo 32 habla de confesión de pecados. En el Proverbio 28 dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, verá la bendición de Dios. Y mire lo que dice Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Aquí habla otra vez de la confesión de pecado. Y si confesamos nuestro pecado, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si no hay confesión de pecados, mire, pongámosle lógica. Si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y nos limpia. Si no hay confesión de pecado, ¿no hay qué? No hay perdón, no hay limpieza. Si no hay perdón y no hay limpieza, ¿cómo van a estar nuestras vidas? Estancadas. No va a haber prosperidad espiritual. No vamos a avanzar en nuestro caminar con Dios. Pero tenemos un problema serio. ¿Qué pensamos nosotros? Es que David adulteró. Es que David mató. David quiso engañar a mucha gente. Yo no he hecho cosas tan graves. La pregunta es, ¿cómo empezó David? ¿David empezó adulterando? ¿David empezó asesinando? ¿David empezó maquinando todo esto que pasó? ¿O empezó con algo como la ociosidad? ¿O empezó con algo como la irresponsabilidad? Acuérdese que también la Escritura dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Se acuerdan dónde está ese versículo? ¿Sí? ¿No se acuerdan? En Eclesiastés 10, para que lo tenga ahí como dato. El problema es que nosotros decimos, no, es que yo no he hecho nada grave. No, es que todo empieza con algo pequeño. Y lo en pequeño empieza a crecer y a crecer y a crecer. En Eclesiastés 10:1 dice el versículo que yo les dije: una pequeña locura. Nosotros a veces no nos fijamos en lo pequeño. Y ahí es donde empieza el desastre. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 3? Ya sabe Eclesiastés, ¿no? Una pequeña locura. puede echar a perder un perfume costoso, en este caso, una vida. Santiago capítulo 3, ahí él está hablando de la lengua. Dice así, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, ¿sí o no? No dice algunos, sino que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobiernas quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y lo que le quiero decir es este pedacito. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cómo empezó el pecado, David? Pequeño. Y después se encendió como un grande bosque. ¿Cuántos días duró el incendio aquí en Yumbo? Acá por detrás de Mulaló. ¿Cuántos días duró? Como 3-4 días. ¿Y cómo habrá empezado? ¿Empezó grande el fuego? ¿O empezó un pequeño fuego? El problema es que nosotros no ponemos cuidado a lo pequeño. Y pecamos. Y no le ponemos cuidado. ¡Ah! Una pequeña mentira. ¿Qué problema hay? Miren cómo un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Y si no le ponemos cuidado a esas cosas pequeñas, y si no empezamos a confesar nuestros pecados y no empezamos a reconocerlos como tal, hermanos, nos vamos a ir secando y no va a haber prosperidad en nuestra vida espiritual. Miren el proverbio, Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Vamos a leer el versículo desde el 1. Desde el 1 para que cojamos la idea. Habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico 6, voy en el versículo 2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Mire, mire, mire esa frasecita. En aquellas cosas en que ¿qué? Suele pecar el hombre. En aquellas cosas en que es normal para el hombre pecar. Entonces, como es tan normal, no le ponemos atención. Pero mire, ¿es pecado o no es pecado? En aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Cosas en que está acostumbrado a pecar el hombre. Y aquí es donde usted y yo no podemos hacernos los de la vista corta. No podemos hacernos los ciegos. Pero si hay cosas en las que solemos pecar, si hay cosas en las que usted y yo estamos acostumbrados a pecar y ya la vemos como cosas normales y no le hemos puesto atención, y esas cosas nos pueden secar y no vamos a hallar la prosperidad espiritual, y vamos a ver nuestra comunión con Cristo y va a estar totalmente rota, porque es que no le ponemos atención a esas cosas pequeñas. Casagnos, Salomón escribió en Eclesiastés, casagnos las zorras pequeñas que echan a perder grandes viñedos. A veces a eso es lo que no le hemos puesto atención, y por eso nos vamos endureciendo y endureciendo y endureciendo, y como no hemos confesado nuestro pecado, no hay limpieza. Yo sé que alguno de ustedes ha trabajado con máquinas, y las máquinas que no se limpian terminan ¿qué? Tapándose. Terminan por hacer estragos. Si no hay limpieza, hay taponamiento. Yo tengo un amigo que es pastor y él no comía muy bien. Y siendo joven, muy joven, un día le dio un preinfarto. Pero cuando le hicieron los exámenes, tenía taponadas algunas arterias con grasa. Y eso fue lo que le produjo el infarto. ¿Y sabe cómo lo limpiaron? No sabía. Pero le tuvieron que aplicar nitroglicerina. ¿Usted sabe qué es la nitroglicerina? La nitroglicerina es el material explosivo con la que se hace la dinamita. Imagínese. Entonces, ¿cuál es la nitroglicerina de nuestra vida espiritual? La confesión de nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, vamos a alcanzar misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero mientras no haya confesión de pecado, vamos a estar taponados, no vamos a prosperar y no vamos a avanzar en nuestro caminar espiritual. Entonces, ¿ya entiende por qué las cosas a veces se complican? Si han visto personas que se han empezado a descuidar por una pequeña cosa y hoy en día ni siquiera las vemos en las iglesias. Gente que empezó a descuidarse y a eso no le dio importancia. Vea, mija, ese novio no le conviene, no es cristiano, no hizo caso, su vida se empezó a secar, se apartó totalmente del Señor. Vea, siga adelante, camine con el Señor, vaya a la iglesia, y usted verá, no, yo he hecho el esfuerzo pero no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Por qué está tan seco? ¿Por qué su verdor se volvió en sequedal? Porque hay cosas que no se cuidó, hay cosas que no consideró como pecado, hay cosas que empezaron a taponarlo espiritualmente y no pudieron avanzar en Cristo, hermanos. No pudieron crecer, y la Biblia sí nos exhorta a crecer en Cristo. Pero a veces estamos enanos, como dice el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche. O sea, ya deberían de estar en la edad adulta, pero todavía son ¿qué? Bebés, porque hay que darle leche. Imagínese una persona de 40 años y todavía hay que darle leche. ¿Usted qué dice? Y lo más terrible es que no hay que darle leche con cucharita, sino con biberón. No, o sea, quiero que piense. Demos un ejemplo con Harold. Harold ya tiene 40 y tantos. Y si uno le diera leche con tetero, ¿usted qué dice? La verdad. Uno dice, el tipo tiene problemas, pero, o sea, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Él es un retrasado. ¿O no es así? sea, si todavía está tomando tetero, ¿es un qué? Retrasado. Juan fue misericordioso y dijo, un niño especial. Pero no, no, no, uno es un retrasado. Hermanos, los cristianos a veces no somos retrasados. La verdad. Levanten la mano los que han sido retrasados. No mentales, sino espirituales. ¿Por qué no hemos crecido? Porque no hemos confesado nuestros pecados. ¿Por qué no hemos prosperado espiritualmente? ¿Por qué no hemos crecido en Cristo? ¿Por qué hemos descuidado esas pequeñas cosas en las que solemos pecar, en las que nos hemos acostumbrado y ya para nosotros es normal? Por ocioso David, miren lo que fue. Una vida espiritual gloriosa llegó a estar seca, estancado totalmente. Yo quiero exhortarlos, hermanos, a que hagamos una revisión a nuestras vidas y empecemos a evaluarnos haciéndonos preguntas. Las evaluaciones, ¿qué son? Vamos a evaluarnos. ¿Qué es una evaluación? ¿Qué hace una profesora o un profesor en una evaluación? Preguntas. ¿Cómo nos evaluamos nosotros? A base de preguntas. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Si hemos crecido? Si no hemos crecido, ¿por qué? ¿Qué nos ha llevado a ese estancamiento? Empecemos a revisar. Como dijo alguien, que me pareció una ilustración muy certera. Miremos dónde se nos cayó el hacha. ¿Aquí fue donde yo estuve compartiendo eso? ¿Se acuerda que uno de los profetas pidió prestada el hacha y se le cayó? ¡Ay, Señor mío, era prestada! Y Eliseo le dijo, ¿dónde se te cayó el hacha? Miremos a ver por qué nuestra vida se ha estancado. Miremos en dónde se nos cayó el hacha. Miremos a ver cuál es, ha sido la raíz del problema. O si no, no vamos a prosperar, hermanos. ¿Todavía hay pecados ocultos en nuestras vidas? ¿Todavía hay cosas que hemos tratado de encubrir? ¿Qué dijo David? Confesar es hablar, ¿sí o no? Cuando confiesa su pecado, él es fiel y justo. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa, hablar, declarar. ¿Qué dijo David? Mientras callé, mientras no declaré mi pecado, se envejecieron mis huesos. Yo no sé cómo se envejecen unos huesos. Pero, o sea, nunca he visto un hueso de viejito. Lo que sí sé es que entre nosotros vamos avanzando. Y si no tenemos una buena alimentación, a nuestros huesos les da osteoporosis, ¿es que llama? Y un hueso con ese problema, o sea, un muchacho se cae, se quiebra una mano y al mes, hermano, ya está haciendo ejercicio, ya está en las barras, pero un viejo se quiebra un pie, el yeso se demora por lo menos 6 meses o hasta más. Esos son los huesos envejecidos. Mientras callé. Si no hay confesión de pecados, hermanos, va a haber estancamiento. Si no hay confesión de pecados, no va a haber prosperidad espiritual. Entonces, revisemos. Como dice la Escritura, examinémonos a nosotros mismos. Ahí es donde viene otro problema. Somos buenos para examinar a otros. Somos buenos para ver los pecados de otras personas y los nuestros. Somos buenos para ver la paja en el ojo de la persona, pero no ver la viga en el ojo nuestro. Entonces no hemos aprendido a evaluarnos. No hemos aprendido a hacernos preguntas para ver cómo estamos espiritualmente. No hemos aprendido a medirnos. Y le voy a decir cuál es la medida. ¿Quiere saber cuál es la medida? Acuérdate que la Biblia dice que si nos comparamos con nosotros mismos, no somos juiciosos. A veces nos comparamos con otros, pero es que yo no soy como fulano. ¿Nuestra medida quién es? Cristo. Para que todos lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto. Y acuérdese que cuando alguien deja de crecer, hay problemas. O sea, usted ha visto que hay niños que empiezan a crecer y llegan 8 años y no vuelven a crecer. ¿Eso cómo se llama? Anormalidad. Anormalidad. Son anormales, hay problemas. Si nosotros no crecemos en Cristo, somos anormales. Si no reconocemos nuestro pecado y no lo confesamos, tenemos serios problemas. Entonces, ¿ya sabe por qué no hemos avanzado? ¿Sabe por qué no hemos crecido? ¿Sabe por qué estamos taponados? Porque no hay confesión. ¿Ya sabe dónde se le cayó el hacha? ¿Ya sabe cómo empezó el proceso? Se lo voy a describir. Miren el Proverbio 6. Proverbio 6. ¿Ya está en Proverbio 6? Mire un poquito hacia arriba y el 5:20. Dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás al seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas sus veredas. En otras palabras, todos sus caminos los considera Dios. Dice el versículo 22: prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado. ¿Qué empieza a ser el pecado? ¿Para qué sirve una cuerda? Para amarrar. Lo empieza a enredar. ¿El pecado empieza a qué? A enredarnos. Alguna vez un predicador, ya estaba anciano hace 17 años, que yo lo escuché predicar, se llamaba o se llama, no sé si está vivo, Joselín Pinilla. Y él nos explicó ese versículo, cómo el pecado empieza a enredarnos de esta manera. Él hizo esta ilustración. Él dice que iba un oso caminando por la selva y resulta que se había caído un panal de miel y la miel estaba regada. Cuando él pasó, como ya habían caído hojas, el oso se apercibió de que por la miel y las hojitas se le habían pegado en las paticas. Entonces él, por quitarse las hojas, se sentó y se quitó las de una patica, se volteó para el otro lado y se quitó las de otra patica, se sentó y se quitó las de otra patica y se volteó y se quitó las de otras paticas. Cuando él fue a ver su cuerpo, ¿cómo estaba? Enmelotado y lleno de hojas. Y quiso quitárselas, y entre más quiso quitárselas, ¿qué pasó? Más estaba enmelotado y más estaba envuelto y más estaba envuelto. Eso es lo que nosotros llamamos encubrir nuestros pecados, querer tapar el pecado por nuestra propia medios, hacer lo que quiso hacer David, encubrir y no confesar. Y la única manera de limpiar nuestro pecado es Cristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El único que puede limpiar nuestros pecados es Cristo. Si confesamos nuestros pecados, vamos a alcanzar misericordia. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a prosperar, vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces, no hemos prosperado por un sencillo motivo, razón y circunstancia: nuestra falta de confesión. ¿Por qué no confesamos? porque nos hemos acostumbrado al pecado y ya lo vemos como normal y ni siquiera lo reconocemos como pecado. Ahí está nuestra falla. Entonces, vamos a empezar a reconocer que aquellas cosas son pecado. Si son pecado, le hemos fallado a Dios. Y vamos a pedir perdón y a confesar nuestros pecados. Amén. ¿Y qué va a pasar? Alcanzaremos misericordia. ¿Qué va a pasar? Él va a ser fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y como dijo David en el Salmo 32, para que terminemos, versículo 5, después de decir que si que cayó, se envejecieron sus huesos, se agravó la mano de Dios, se volvió su verdor en sequedad, en otras palabras, no prosperé, mi vida espiritual se secó, y dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones al Señor y Él perdonará la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, confesión de pecados. Yo quiero que oremos, pero vamos a orar examinándonos y vamos a preguntarnos a nosotros mismos, siendo sinceros, hermanos, sin engañarnos a nosotros mismos, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestro crecimiento cristiano? ¿Hemos avanzado o estamos estancados? Si no hemos prosperado en nuestro caminar, examinemos cuáles son los pecados no confesados. Padre, te damos gracias por tu preciosa bondad, por tu grande misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque Juan le escribió al anciano: mi amado, deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero a veces nuestra alma no ha prosperado, Señor. Nos hemos estancado en nuestro crecimiento espiritual. Y queremos pedirte que nos perdones. Primero, que nos perdones por no reconocer nuestros pecados. Que nos perdones por no confesarlos. Por no reconocer, Señor, que son cosas malas, que contra ti hemos pecado, Señor, y hemos callado. Y es verdad, nuestros huesos se han envejecido, nuestro verdor se ha convertido en sequedad, nos hemos estancado, Señor, no nos ha mojado la lluvia de tu bendición, oh Rey de Gloria. Por eso, Padre, enséñanos a confesar nuestros pecados, enséñanos a reconocer que esto es una doctrina bíblica 100%, Dios mío, pero que el problema está en nuestros corazones pecaminosos y que nos hemos engañado y nos hemos enredado tanto en nuestro pecado, Señor, que ya lo vemos normal, Señor, en estas cosas que hemos solido pecar, oh Dios, y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ver nuestra maldad, que nos ayudes a reconocer nuestros pecados, que nos ayudes a ver, Señor, toda la inmundicia que hay en nosotros. Padre, queremos pedirte que nos ayudes, queremos pedirte que nos perdones. Queremos pedirte que nos laves. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a confesar nuestro pecado, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, límpianos. Que cada uno de nosotros pueda confesar su pecado, sea el que sea. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Que no engañemos más a nuestros corazones. Y que nos volvamos a ti, Señor. Que recordemos cómo empezamos hoy este mensaje. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso orará a ti todo santo en todo tiempo. En el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a Él, porque tú te convertirás en nuestro refugio, nos guardarás y nos liberarás con cánticos Padre, gracias por hacernos entender y enseñarnos el camino por donde debemos andar. Gracias por fijar en nosotros tus ojos, que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Por favor, oh Rey del Cielo, porque si no confesamos nuestros pecados, tu palabra dice que seremos traspasados de muchos dolores, pero que si los confesamos y alcanzamos la misericordia, nos alegraremos en el Señor y nos alegraremos los justos y cantaremos con júbilo porque seremos rectos de corazón. Padre, yo te lo pido hoy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.